Radio Futura le abre el telón al único programa dedicado pura y exclusivamente al Teatro Independiente de La Plata, La Butaca, desde el mes de mayo todos los jueves de 18:30 a 19:30. Es para aplaudir, ¿no?